en la página www.radioplural.com.ar. Mi nombre es Neri Lizarraga y estoy junto a Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes en esta hermosa noche que está para escucharnos y mientras tanto hacen una previa en casa para salir o para, no sé, para quedarse también. Pueden quedarse escuchándonos. Les voy a traer las noticias más insólitas en nuestra sección No Podés. También voy a estar hablando del horóscopo, cómo negociar con los diferentes signos. Ah, mira vos, qué bueno, sí, para sacarle cosas a la gente. No siempre sacarle cosas a la gente, podemos sacar algo bueno de las dos partes. Llegamos a un acuerdo y cómo negociar con ese signo. También vamos a estar hablando de los próximos recitales que vienen. Y también voy a estar hablando del clima, a ver cómo va a venir los próximos días, si tenemos que salir con paraguas, si hay que salir abrigados, si por fin se vino el calor o no. Qué bueno. Así que vamos a ver todo eso. Muy bien, nuestro operador es Jonathan Valderrey. ¿Cómo estás, Johnny? Ya sé cómo anda. Pero muy bien. Así que, qué bueno, nuestras vías de contacto para que se pongan, justamente en contacto con nosotros y nos digan qué les parece el programa, nos respondan la consigna del día, son los siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales? Nos pueden responder la consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen y pongan me gusta. O también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Además, si tienen mail, pueden hacerlo también a todosigueradio@hotmail.com. Genial, Noé. Bueno, les decía, los que nos escuchan habitualmente saben que todos los sábados tenemos una consigna distinta que respondemos nosotros e invitamos a los oyentes y al que quiera a responderla. Y la de este sábado es la siguiente, atención. ¿En qué sos malísimo? Porque ya habíamos preguntado algunas semanas atrás en qué te considerás un experto. Bueno, hoy todo lo contrario. ¿En qué sos malísimo, Noé? ¿En qué sos malísima vos? Soy malísimamente mala en ordenar. Soy muy desordenada. ¿Sos desordenada y bueno? Claro, no puedo con el orden. Soy malísima ordenando, no puedo. Mirá vos, bueno, lo admite, ¿no? Yo, por mi parte, soy malísimo mintiendo. Me tiembla la voz, miro para cualquier lado o cierro los ojos cuando tengo que mentir. Así que bueno, soy malísimo mintiendo y bueno, es algo que también lo admito. Así que me gustaría que todo el mundo responda. También, por ejemplo, Johnny, nuestro operador, nos dijo que es malísimo a la hora de tener paciencia. Él no tiene paciencia, es una virtud que a él no le dieron. Así que terrible. Johnny no tiene paciencia. Bueno, los invitamos nuevamente entonces a que se comuniquen con nosotros y nos digan en qué son malísimos. Bueno, repetimos las redes sociales, ¿no? ¿De cuáles son? Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen por la página y pongan me gusta, o háganlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Genial. ¿Y los números de teléfono? Los números de contacto son 4651-4858. Y si quieres dejarnos un mensajito, puedes hacerlo al 3530-5131. Muy bien, buenísimo. Ya hemos presentado nuestro programa de hoy. Hemos dicho muy por arriba lo que tenemos para ofrecerles, pero vamos a empezar con toda la información y vamos a arrancar con fútbol. Como todos ustedes saben, no hay fútbol de primera porque el campeonato ya terminó, se lo llevó Boca Juniors y a partir de la próxima semana ya van a comenzar las liguillas para entrar a los distintos certámenes internacionales como son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Lo que sí se está jugando, que también todos los hemos notado, es las eliminatorias sudamericanas. Vamos por la fecha 3 es la que se ha terminado de disputar ayer. Recordemos que esta fecha número 3 comenzó el día jueves, cuando Bolivia le ganó 4-2 a Venezuela, Ecuador le ganó 2-1 a Uruguay y Chile empató 1-1 con Colombia. Pero ayer en el Estadio Monumental, recordemos que este partido se iba a jugar el jueves pero se suspendió porque hubo un diluvio terrible, jugó Argentina nada más y nada menos que el clásico de Sudamérica frente a Brasil y fue 1-1. La selección del Tata Martino sigue sin poder ganar, ha cosechado en estos tres partidos solamente 2 puntos. Algo que a algunos quizás les preocupa, a otros no tanto porque saben que falta mucho. Lo cierto es que es muy raro ver a Argentina anteúltimo con solo 2 puntos. Únicamente abajo de Argentina en la tabla está Venezuela. Así que bueno, es preocupante. Y preocupante es también que el próximo partido es en Colombia, frente a la selección de Pekerman, la selección cafetera, que va a jugar en Barranquilla, uno de sus lugares con más calor, a las 3:30 de la tarde de ellos, que van a ser 5:30 nuestra, así que va a hacer pesar el factor del calor. Y bueno, se va a complicar si lo que quiere Argentina es conseguir una victoria, que la necesita como el agua, porque bueno, ayer el partido la mayoría de los argentinos lo pudimos ver. Argentina jugó bien el primer tiempo, consiguió el gol a través de la Bessi. Me parece que al volver Higuaín tuvo más peso en ataque, a pesar de que no tuvo suerte el Pipita. Me parece que no le quedó ninguna pelota como para que pueda patear al arco, pero sí ayudó, sí tuvo peso ofensivo, ese peso ofensivo que no tuvo en los primeros 2 partidos. Colaboró muy bien en la jugada del primer gol, el único gol, el gol argentino, en el que bueno, fue una gran jugada, un gran quite de Vanega, gran jugada de Di María, que ayer hizo muy bien su papel jugando por derecha, donde habitualmente juega Messi, y bueno, le sirvió el pase al Pocho La Bessi, que bueno, venía haciendo muy poco. A las chicas le gusta, pero a los hombres no nos gusta, porque va ahí y lo único que hace es tirarle agua al entrenador, se ríe, pero goles nada. Bueno, y ayer metió un gol, así que bueno, lamentablemente en el segundo tiempo hubo una desconcentración. Vanega tiró un tiro en el palo que pudo haber significado una ventaja más amplia, y bueno, en la desconcentración que decíamos, logró empatar Brasil a través de Lucas Lima, y así fue que terminó el partido 1-1. El último partido de ayer, Perú le ganó 1-0 a Paraguay, la selección que dirige Ramón Díaz. El gol fue de la Foquita Farfán, así que bueno, hay que recordar que de todos estos equipos que hemos nombrado, que son 10, van a clasificar 4 directamente al Mundial de Rusia 2018. Uno va a ir al repechaje. Por ahora las primeras posiciones son Ecuador con 9, puntaje ideal. Después segundo viene Chile con 7. Y tercero está Uruguay. Y cuarto Paraguay. También está Colombia y también está Brasil, que tienen 4 unidades. Pero bueno, falta mucho y recién empieza. Bueno, ya hemos hablado de las eliminatorias sudamericanas. Después vamos a hablar del ascenso, porque hoy están terminando los torneos de ascenso. Faltarán los reducidos. Ya está definido quién es el campeón de cada una de las categorías. Después lo vamos a decir. Está definido quién va a descender. Así que bueno, por ahora terminamos esta primera sección de fútbol. Noé, vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando de nuestros oyentes que respondieron la consigna de la tarde, que es: ¿en qué sos malísimo? ¿Qué mensajes tenés, Noé? Se contactó Irene de Ceiza y dice que es malísima diciendo mentiras. ¿Como yo? Como vos. También se contactó Belén de Quilmes y dice haciendo cuentas. Ah, es matemática. Claro, sí. No le pidas cuentas a Belén porque le cuesta. Básicamente, le regalamos una calculadora para el cumple. ¿Una más? María Sol de Monte Grande mudándose. ¿No le gusta hacer la mudanza? Claro, se le pierden cosas en el camino y no. Hay que asesorarla ahí. Claro. ¿Tenés más mensajes? Jimena de Casanova dice que es malísima en el deporte. Bueno, sí, las mujeres. Hay gente que no nació para el deporte. Yo puede ser que también me incluya dentro de ese equipo. Muy bien, bueno, los seguimos invitando a todos que nos digan en qué son malísimos. Noé, ¿me repetís por favor las redes sociales para que la gente se comunique? Sí, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen por la página y pongan me gusta. O también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Muy bien, ¿y los teléfonos? Los teléfonos son 4651-4858, o también pueden llamar y dejarnos un mensajito al 3530-5131. Muy bien, Noé, ¿qué te parece si vamos a escuchar la primera canción de la noche? Dale, escuchamos a Catupecu, Machu y Magia Veneno. Mañanas que fue. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Muy bien, 20 horas, 18 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 6 décimas. Y la canción de Molotov nos dice que vamos a mi sección preferida, la sección llamada No Podés, donde Noé tiene noticias insólitas para contarnos. ¿Qué nos trajiste hoy, Noé? Ah, la información que he estado esperando. Hoy les traigo, como tantas que ya les vengo trayendo, una noticia que huele mal. También. Se hicieron ricos vendiendo una fragancia con olor a trasero. Así es. Parecido. No específicamente ese olor era parecido, pero se ve que le fue bien. Evidentemente hay gente que le gusta. ¿Ah, sí? Ese tipo de fragancia, sí. Bueno. Alan Wittam y Andreo Master lograron un éxito comercial bastante polémico con un original spray llamado Liquid Ass, que en, bueno, que esto es en inglés, pero en castellano sería trasero líquido. Mira vos, qué lindo nombre le pusieron, ¿eh? Que hace que todo huela tan mal como su nombre. El producto nació hace varios años cuando Wittam estaba en la escuela secundaria. Sus padres le regalaron un juego de química que usó para inventar una fragancia con olor a mezcla de raya de trasero, alcantarilla y animal muerto. Nunca flores. No. Claro, nunca un olor a no sé, a fragancia, una fragancia linda, ¿no? Como lo peor de lo peor inventó. Usó, ¡qué asco! Sí, muy feo. Usó su creación para jugarle una broma a un profesor de inglés con el que no estaba muy contento. Y ahí se dio cuenta de que lo que tenía entre manos era un arma de verdad. Un arma letal. Un arma letal. Pobre ese profesor que tuvo que padecer a este chico haciéndole bromas. espantoso. Pero fue recién hace 10 años, cuando estaban por despedirlo de la fábrica donde trabajaba, cuando pudo retomar el proyecto. Las cosas estaban un poco tensas con su jefe, así que junto a su amigo Master decidió que era hora de desempolvar su vieja arma. Bueno, así que la empezó a usar. Claro, empezó a usar eso lo que se tenía bajo el brazo, ¿no? Por decirlo así. Whitam y Master rociaron un poco de Liquid Ass cerca del microondas en el comedor de la fábrica y dejaron que el aroma hiciera su magia. ¿Y qué pasó? El hedor inundó el lugar y nadie tenía idea de dónde provenía. Finalmente despidieron al dúo, que rápidamente supo cuál sería el próximo paso: comercializar el Liquid Ass. La fragancia se convirtió en un gran éxito. La gente la compra para hacer todo tipo de bromas y, por suerte para ellos, no requiere un esfuerzo muy grande de marketing, ya que su aroma habla por sí solo. Y obviamente... Bastante repugnante. Bastante repugnante. Yo igual, la verdad, que no me compraría este tipo de bromas. Mirá si se te derrama la cartera y anda a explicar que tenías vos una botellita de este líquido. Nadie te lo cree. Aparte, no es solo trasero, es mezcla de raya de trasero con alcantarilla, no. Algo así. Lo que ellos habían inventado en su momento, que él era el creador, fue de raya de trasero, alcantarilla y animal muerto. Pero después lo inventaron este Liquid Ass, que tiene olor a trasero, nada más. Ah, mira vos. Bueno, claro. Bueno, bien por los muchachos que supieron aprovechar el olor, ¿no? Sí, un emprendimiento, así que qué bueno, lo felicitamos de acá. Sí, la verdad que nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero bueno. Lo que sí, no lo vamos a comprar por acá, la verdad que no. Acá igual yo pienso que hay gente que ni necesita usarlo, comprarlo ya directamente, ya lo tiene incluido, ¿no? Bueno, obviamente, siempre pasa eso. ¿Tenés otra noticia, Noé? Otra noticia que también casualmente huele mal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los olores? Avión aterrizó de emergencia por flatulencias de pasajeras. ¿Qué? Pasajeras encima. Pasajeras, dice. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Un vuelo entre Adelaida, en Australia, y Kuala Lumpur, en Malasia, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Bali, Indonesia, por una inesperada y probablemente nunca vista razón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la gente estaba con flatulencias. Eso básicamente es lo que ocurrió. No fue un problema técnico ni climatológico, sino las flatulencias de 2.186 cabras que iban a bordo, las que provocaron que se encienda la alarma de humo del aparato. ¿Humo? Claro, imagínense que había 2.186 cabras. Cada tuvo una. La necesidad de ir al baño. Claro, cada una se tira un gas, se armó una nube, espantó. O sea, no veía nada, se nubló todo, me imagino, en ese momento. Mira vos, así que igual tantas cabras. Claro, bueno. Cada uno con su sillita, obviamente, ¿no? Claro, totalmente, iban en primera no clase. No me imagino cabras volando en avión. Toda una nueva experiencia, ¿no? Que las trasladan de un lado al otro y pues cuando bajan las matan, o sea, es algo muy increíble, ¿no? Encima, pobrecitas, mal del estómago. Pobrecitas. Qué feo. Pobre también por el piloto, ¿no? Me imagino, porque también tenés que fumarte esos 2.186 flatulencias, ¿no? Pobrecitas deben estar asustadas. También. Yo no me imagino una cabra en un avión, te pido. Yo no me imaginaba cabras arriba de los árboles, pero mi mamá me mostró una foto y sí, las cabras suben a los árboles, efectivamente. Ahora viajan en avión. Viajan en avión, pero son cosas de no creer. Ya en cualquier momento somos copados por las cabras, porque están cada vez avanzando más. Antes uno creía que solamente corrían, ahora se suben a los árboles y no solamente conformes con eso, sino que viajan en avión. Es increíble. Y se portan mal en el avión. Claro, y hacen de lo suyo. En eso no avanzaron mucho. En un momento del vuelo, los pilotos de un avión de Singapore Airlines recibieron el alerta que se habían activado las alarmas de humo del aparato. Decidieron entonces realizar un aterrizaje forzoso en Bali. En tierra, durante la inspección del avión, no localizaron ninguna señal de humo o fuego. Fue también pobre entre ellas, ¿no? Porque entre ellas también bajaron todas mareadas, me imagino. Estaban todas como dopadas, ¿no? Al final determinaron que la alarma se había activado debido a los gases producidos por 2.186 cabras que iban... Sí, alguien prendía un fósforo y volaban, sí. Todos. Ahí está el riesgo. Claro. Que iban en las bodegas del aparato fueron suficientes para activar la alerta del Boeing 747. 3 horas después del desagradable incidente, el avión pudo despegar sin que se registrase durante el vuelo ninguna otra incidencia relacionada con la flatulencia de las cabras. Bueno, bien. Terminó bien. Por suerte nadie prendió un cigarrillo porque volaban todos por el aire. Pero bueno, ¿quién se iba a imaginar, no? Que iban a andar muy sueltas de vientre en el avión. Y estaban asustadas, ¿no? Claro. Yo me imagino 2.000 cabras en un avión y deben estar asustadas. Puede ser también. Si se asusta la gente... ¡Desgraciosamente cruel! Se asusta la gente, ¿cómo no se van a asustar las cabras en un avión? Sí, también, pero bueno, también se puede justificar. Desde ese lado las entiendo, pobre. Pobre, sí. Pero pobre también el piloto, ¿no? Habían pensado, me están prendiendo fuego el avión y eran las cabras que estaban... haciendo lo suyo. Sí. tirándose flatulencias. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, por las primeras dos noticias, nosotros vamos a seguir. Son las 20:27 en la República Argentina. Vamos a leer más mensajes, Noé, de gente que se estuvo contactando, de nuestros oyentes que fueron, como siempre lo hacen, respondiendo la consigna del día, que la repito para el que recién se engancha con nosotros. La consigna de hoy es: ¿en qué sos malísimo? ¿Cómo hicieron, Noé, para contactarse? ¿Qué, a través de qué redes sociales? Lo hicieron a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. También pasaron y pusieron me gusta, así que si vos pasás también hace lo mismo. O también pueden respondernos a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Así lo hicieron. Genial. Entonces, ¿quiénes fueron? Bueno, también se contactó Yamila de San Justo y dice que es malísima haciendo fideos y arroz. Dice que no le cuesta cocinar, pero con el fideo y con el arroz no puede. Justamente lo más fácil, creo yo. No es lo más fácil. Es difícil calcular el tiempo, difícil calcular la cantidad, porque nunca con el fideo, con el arroz, nunca te sale justo. ¿Te sale poco o te sale de más? No hay como una cantidad que vos digas. El arroz sí, es así. El arroz o haces para vos... para 20. O haces para 20, es así. Claro. ¡Me moriré de hambre! Tenemos acá, por ejemplo, más mensajes. Tenemos a Alicia de La Ferrer, que dijo que es malísima con la tecnología. De a poco igualmente se ve que se va familiarizando, porque habló por acá por celular, claro. pero bueno. Tan mal no le va. No, de a poquito se va modernizando. ¿Qué otro mensaje más tenemos? Laura de Lomas dice que es malísima en matemáticas. Otra más. Tenemos dos en mentiras, dos en matemáticas. Acá claro. Alejandro de Isidro Casanova dijo que es malísimo dibujando, que no sabe cómo hace la gente para dibujar. Tampoco es una técnica. Tampoco es muy difícil, ¿no? Pero bueno, se ve que cada uno tiene... Claro, cada uno tiene un déficit en algo, ¿no? ¿Qué otro mensaje más tenemos? Marta de Seiza se contactó y dice que también es mala cocinando. Ah, mirá, todo. Viene ganando por ahora la cocina. Sí, bueno, ¿tenés algún otro más? Sí, Vanessa Despegacini también dice que es mala cocinando. Bueno, así que bueno, hay muchos problemas gastronómicos por ahora. Claro. Muy bien, son las 20:29. Vamos a hablar del ascenso de fútbol. Me gustaría que sigamos con esto porque es algo que a mí me gusta mucho. Quizás a Noé no tanto. A Noé de a poquito le está gustando el fútbol de primera. La estamos actualizando un poco. Así que bueno, vamos a hablar del ascenso, que es algo muy lindo que tenemos en la Argentina, en nuestro fútbol argentino. Vamos a comenzar por la B Nacional, la segunda categoría, donde se está jugando la última fecha, la número 42. Ya tenemos el nombre de quién va a ascender a Primera División, que es Atlético Tucumán, que fue el campeón del torneo. La última vez le ganó 5-0 la fecha pasada a los Andes en Tucumán y se desató la fiesta. Así que el decano tucumano vuelve a Primera División a partir del año que viene. Ese es el primer ascenso. El segundo ascenso va a salir de un torneo reducido que van a disputar los 4 mejores ubicados en la tabla, que son... Por ahora, Patronato, que sí o sí va a salir segundo, ya se despegó de los otros. Ferro, que ya está clasificado. Santa Marina es el tercer clasificado. Y el cuarto clasificado va a salir entre Instituto, que tiene 61 puntos, y Villa Dálmine, que tiene un punto menos. Así que esto se va a disputar mañana a las 5 de la tarde, a ver si logra Villa Dálmine clasificar, dar la vuelta este resultado, es decir, la tabla de posiciones, porque Instituto está un punto arriba. Hoy se disputaron dos partidos. All Boys perdió 1-0 frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. Boca Unidos y el campeón Atlético Tucumán empataron 0-0 en Corrientes. Y a las 9:30 de la noche va a comenzar el clásico de Paraná. Patronato de Paraná Entre Ríos va a jugar frente a Atlético Paraná. Mañana va a seguir esta fecha, que es la última, decíamos. Van a ver en estos dos partidos que voy a anunciar primero, que van a ser a las 5 de la tarde, va a disputarse quién va a estar mejor ubicado en el reducido. Porque Central Córdoba, que si pierde puede descender, va a jugar frente a Ferro. Y Sportivo Belgrano, que ya está descendido, va a jugar frente a Santa Marina. Que decíamos que Ferro y Santa Marina están clasificados para el reducido, pero si terminan arriba, mejor. Después vamos a ver quién entra último a este reducido, que sabemos que están los tres primeros, pero el cuarto puede cambiar. Decíamos que Instituto va a visitar a Unión de Mar del Plata, que ya está descendido, y Villa Dálmine, que está ahí esperando el milagro, va a visitar a Gimnasia de Mendoza, que tiene que ganar y esperar, porque tiene muchas chances de descender. Así que bueno, así van a darse los partidos de la B Nacional, que ya tiene dos descensos asegurados, que dijimos que son Unión de Mar del Plata y Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Vamos a bajar una categoría, vamos a hablar de la B Metropolitana, la categoría de Almirante Brown, ¿no? Ayer se disputó un partido, justamente el de Almirante Brown, que empató 1-1 de visitante frente a Villa San Carlos. Te cuento que en esta categoría son 22 equipos. Almirante Brown terminó en la tabla en la posición número 20, es decir, tercero contando desde abajo. Malísima la campaña de Almirante, que el año que viene va a tener que jugar bien, va a tener que sacar buenos resultados, porque si no va a estar comprometido con el descenso. Así que bueno, mucha fuerza para los hinchas de Almirante. Hoy se definió quién fue el campeón de la B Metropolitana, que es justamente Brown, pero de Adrogué. Brown de Adrogué logró una clasificación histórica, porque estaba en la tabla, antes de que comiencen los partidos de hoy, primero estaba Estudiantes de Buenos Aires, que tenía que jugar con Defensores de Belgrano, que iba tercero. Y el segundo era Brown de Adrogué, que jugaba frente a Morón, aquí nomás en Morón, en el nuevo estadio de Morón. La cosa es que el primero y el tercero empataron, y en el tiempo de descuento, Brown de Adrogué le ganó 2-1 a Morón y logró el ascenso. Así que Brown de Adrogué el año que viene va a jugar en la B Nacional. Otros partidos fueron los de un partidazo entre Barraca Central, que le ganó 5-4 a Deportivo Riestra. Después Fénix y Colegiales empataron 2-2. De esta manera Colegiales se salvó del descenso. Platense, que aprovechó este empate de Colegiales, le ganó 2-0 a la Guay Urquiza y clasificó al reducido. ¿Por qué? Porque en esta categoría también hay un ascenso directo, que es el del campeón Brandon Adrogué, y otro ascenso pre-reducido donde van a jugar los 8 mejores ubicados. Y bueno, decíamos entonces que van a jugar, Platense entró al reducido para jugar por el ascenso a la B Nacional. Los dos descensos de esta categoría que hoy se definieron fueron los de Deportivo Italiano y Deportivo Merlo. Ambos equipos van a jugar el año que viene en la Primera C. Y bueno, vamos a la Primera C para terminar con esto del ascenso. Vamos a hablar de la Primera C, cuarta categoría del fútbol argentino, que ya tiene un campeón, que es San Telmo, que va a jugar la próxima temporada en la B Metropolitana. Y el otro ascendido va a salir del torneo reducido, donde va a estar jugando Deportivo La Ferrer frente a Dock Sud y Talleres de Remedio de Escalada frente a Central Córdoba de Rosario. Esos son entonces los próximos partidos. La Ferrer igualmente todavía tiene que jugar su último partido del torneo regular, que es frente a Cambaceres el lunes a las 5 de la tarde. Y después de este partido, que es simplemente para cumplir, va a tener que prepararse para el torneo reducido, es decir, una semifinal frente a Dock Sud, y luego si gana va a tener que jugar la final frente a Talleres, Remedio Escalada o Central Córdoba. Córdoba para ver quién asciende a la B Metropolitana para el año que viene. Los descendidos de esta categoría, los que van a jugar el año que viene en la primera D, son Juventud Unida y La Madrid. Muy bien, de esta manera entonces terminamos con la sección de el ascenso. Así que bueno, espero haber sido un poco claro, porque la verdad que es complicado esto de los ascensos, los reducidos, los descensos y la B Metro, la primera B. Pero bueno, al que no terminó de entender, le recomiendo que investigue, porque es algo muy, muy lindo el ascenso. La verdad que a mí me apasiona bastante. Vamos a escuchar la segunda canción de la noche. Vamos a escuchar a Turf y su tema Pasos al Costado. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. 20:40 en la República Argentina, esa es la hora, son la, hacen 25 grados de temperatura, 25 grados 6, está cálida y muy agradable la tarde-noche aquí en San Justo, y la canción de Star Wars nos dice que vamos a hablar de la sección A Ver al Cine, nuestra sección donde damos las características de los últimos estrenos cinematográficos para que para bueno, ver, asesorarlos, a ver qué les parece los nuevos estrenos y por qué no invitarlos a ir a su sala más cercana. ¡Genial! Esta semana tenemos tres películas que vamos a describir. La primera de ellas se llama Los Huéspedes. Es una película de terror, pero tiene algunos pasajes de comedia. Los actores no son muy conocidos. Tenemos a Ed Oxenbold y Olivia de Jong, que la verdad que no, a mí no me suenan. Y ¿quiénes son? No. ¿Quiénes son? Nadie. No, no. El director, sí, el director es Manoj Naik Shyamalan, que es el director de las películas Señales y Sexto Sentido. Ah, buenísimo. Que sí, que la verdad que sí son medio de terror y están buenas. Bueno, la película Los Huéspedes se trata de dos hermanos que tienen que quedarse en la casa de sus abuelos porque su madre sale de viaje con su nuevo novio. Ellos no conocen a sus abuelos porque la mamá estaba peleada con ellos, con los abuelos, y les dice a los chicos que si quieren saber por qué estaban peleados, les pregunten a sus abuelos por qué era esa pelea. Al llegar a la casa, los abuelos le preguntan a los chicos, le prohíben, mejor dicho, no les preguntan, les prohíben a los chicos bajar al sótano. ¿Y lo primero que hicieron qué fue? Claro, lo que despierta aún más la curiosidad de si te ir dicen al sótano. No bajes por nada del mundo al sótano, se baja al sótano. Bueno, eso hizo que despertar más la curiosidad de los hermanos, que terminan bajando al sótano. Lo que hay en el sótano no se los voy a decir, vayan a verlo. Lo que sí les voy a decir es que a medida de que van pasando los días, los chicos ven que sus abuelos se comportan cada vez más extraños, como si estuvieran enloqueciendo y siendo poseídos por algo oscuro. De eso se trata la película. Es una película con buenos momentos de suspenso, te vas a asustar, y muy buenas actuaciones de estas de estos actores que Moria no los conocía y nosotros tampoco. Es un poco loca porque mezcla escenas de miedo con otras escenas locas y graciosas. Medio rara la película, pero la verdad que es recomendable porque es algo distinto y, como decíamos, si querés asustarte un poco, lo vas a hacer. Así que bueno, esta película es Los Huéspedes. El que quiera puede ir a ver. Nuestra primera película es Los Huéspedes. La segunda se llama Máxima Precisión. Es un drama. El actor es Ethan Hawke, el actor de Robando Vidas y Día de Entrenamiento. Y el director es Andrew Niccol, que dirigió ya El Precio del Mañana y El Señor de la Guerra. La película Máxima Precisión se trata de un piloto de combate que se dedica a manejar drones. Los drones, esos aparatitos que vuelan por control remoto. Bueno, este piloto maneja eso y pasa todo el día luchando contra talibanes a través del control remoto desde su base, que queda en Las Vegas. Al volver con su familia, este piloto comienza a replantearse muchas de las cosas que diariamente hace, que es atacar y matar gente con su dron. Así que bueno, el amor con su familia lo hace ver distinto, de distinta manera, su trabajo. Así que de eso se trata también la película, que es una película donde se lucen los aspectos técnicos, es decir, el modo en que pelean esos aparatos, los drones, y sus efectos especiales es muy buena por ese lado. Exactamente. La historia no termina de atrapar. La verdad que está contada todo el argumento muy por arriba y uno no termina de hacer esa conexión necesaria con los protagonistas como para que las películas nos quede grabada, nos marque. Así que está medio flojita. ¡Qué aburrimiento! Sí, sí, es medio floja esa película, medio flojelia. Así que Máxima Precisión no está tan recomendada como la primera, Los Huéspedes. La tercera película que tenemos para hoy, para adelantarles, es Sentimientos que Curan. Es un drama con pasajes de comedia. Los actores son Mark Ruffalo, que es Hulk en Los Vengadores,

Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. ...21:03 en la República Argentina, 25:06 la temperatura. Comenzamos con la segunda hora de nuestro programa número 11 de Todo Sigue Igual. La canción de los Rolling Stones nos dice que vamos a la sección La Agenda del Rock, donde Noé nos trae los recitales que va a haber este fin de semana y para que nos vayamos preparando para la próxima semana. Noé, ¿qué hay hoy? Bueno, el domingo 15, o sea mañana, va a estar tocando Cadena Perpetua en el Estadio Luna Park. Ellos acá en Buenos Aires. Obviamente. El lunes 16 va a estar Non Palidece más la Mississippi en la Trastienda, también acá en Buenos Aires. El martes 17 va a estar La Berizo en la Toldería, esto es en el Calafate. Claro, vamos un poquito más lejos, pero tenemos tiempo de viajar. Ese mismo martes va a estar Non Palidece más la Mississippi, otra vez en la Trastienda, acá en Buenos Aires. Y después nos vamos al viernes 20 de noviembre. Ya la próxima semana, sí, el próximo fin de semana, que va a estar Divididos en el Teatro de Flores, acá en Buenos Aires. Sí. Onda Vaga va a estar en la Ciudad Cultural de Conex, también en Buenos Aires. Las Pastillas del Abuelo en el Anfiteatro Municipal de Rosario, estamos hablando del viernes 20. Dos Minutos en Circus, en San Justo, es acá cerquita. Sí. Ataque 77 se va a presentar en Capitán Blue XL en Córdoba. Uh-huh. Y Viejas Locas en el Salón Rock Sur, también acá en Buenos Aires. Para cerrar, el sábado 21 va a estar tocando Ataque 77 en el Teatro Vorterix de Rosario, justamente en Rosario. En Rosario, muy bien, muchas gracias, Noé, entonces, por la agenda del rock de esta semana. Nosotros vamos a seguir, decíamos, son las 9 de la noche con 5 minutos. Nuestro programa número 11, nuestra consigna es la siguiente: ¿en qué sos malísimo? Y tenemos, obviamente, y por suerte, muchos oyentes que se contactaron con nosotros para darnos sus respuestas. Noé, ¿qué mensajes tenés? Flor de San Justo dice que es malísima cosiendo. Cosiendo, bueno. Para coser. Mira vos. Agustín de Virrey del Pino es malísimo para estudiar. Ah, y sé bueno, que yo le también. Cuesta. Sí, hasta te admitís también. Sí. Mirta de Monte Grande dice que es malísima haciendo peinados de nena. Bueno. Y la verdad que sí. Pobre Mirta, pobre Mirta. Por ejemplo, acá tenemos a Carlos de Rosario, que dijo lo siguiente. Le preguntamos sobre la consigna. Carlos, ¿en qué sos malísimo? Y dijo, soy malísimo respondiendo la consigna. Cuando la consigna es una pregunta puntual, me voy por las ramas y termino respondiendo cualquier cosa. Ah, o sea, para responder consignas. Así que es malísimo para responder preguntas puntuales. Me hace renegar el muchacho este. Sí, sí. Después Pablo de Palermo nos dijo que es malísimo jugando a la pelota. Bueno, está bueno que lo admita, porque viste que hay hombres que piensan que juegan re bien y no. Está bueno que lo reconozca. Yo juego re bien. Ah, bueno. Bueno. Esos son los mensajes que tenemos por ahora. ¿Tenés alguno más? Jorge, también de Monte Grande, dice que es malísimo cocinando. Bueno, va ganando por ahora la cocina. La cocina, sí, es indistinto en hombres y mujeres, ¿eh? No estamos haciendo ninguna distinción, así que qué bien. Bueno, por ahora son esos mensajes que tenemos. Vamos a seguir invitándolos a que respondan en qué son malísimos cada uno de ustedes, nuestros oyentes, a través de qué redes sociales, ¿no? Se pueden contactar. Se pueden contactar a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio. Pasen y pongan me gusta. Sí. O también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @ Todo Sigue Radio. ¿Y a través de los teléfonos se pueden contactar? Así es. Para salir al aire, comuníquense al 4651-4858. O pueden llamarnos y dejarnos un mensajito que lo vamos a leer al aire al 3530-5131. Genial, muy bien. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que se viene, que es la fecha número 4 de las eliminatorias. Recordemos que ayer se terminó de jugar la número 3, ahora inmediatamente el día martes se juega la fecha número 4, que es la última fecha de eliminatorias del año del año 2015. Argentina tiene que jugar frente a Colombia, como adelantábamos, un partido bravo que se va a disputar a las 5:30 de la tarde del día martes, horario argentino. Allá en Colombia van a ser las 3:30 de la tarde en Barranquilla, que va a ser un calor de locos, que les va a hervir la cabeza a los jugadores argentinos, y bueno, ese factor lo aprovechan los cafeteros para poder sacar algún tipo de ventaja. Hablamos de la selección argentina, hay que decir que de la selección se entrenó hoy, hizo un trabajo liviano, porque bueno, ayer se jugó, se dividió el grupo en dos, hicieron trabajos de recuperación los jugadores que jugaron ayer muchos minutos, los que jugaron poco o no jugaron, hicieron un trabajo un poquito más pesado, más exigente. Hay que decir que el Pipita Higuaín, quien tuvo un golpe en el tobillo, entrenó diferenciado, hizo kinesiología. También Eric Lamela lo mismo, que tuvo una molestia muscular. Roncaglia, que ayer recibió la tarjeta amarilla, fue suspendido, porque los jugadores que tienen dos amarillas en distintos partidos se acumulan y el partido siguiente ya no lo pueden jugar. Así que el Tata Martino decidió convocar al defensor de River, Gabriel Mercado, en su lugar, lateral derecho, la misma posición. Así que de esta defensa de River, que tanto ganó, entre esos logros está la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, adentro de esta selección está Mercado, Maidana, Funes Mori. Falta el lateral izquierdo, que vendría a ser Bangioni, pero bueno, Martino había dicho que esa defensa era muy buena, que le gustaba mucho, y ahora lo está demostrando porque los está convocando. El único que jugó ayer fue Funes Mori, y la verdad que lo hizo bastante bien, no tuvo, creo yo, responsabilidad en el gol, así que bueno, Martino está demostrando que le gustó esa defensa de River, que la verdad que había sido muy sólida, que fue la base de estos logros que ganó River, y que ahora está sufriendo River porque no está yendo muy bien, y sobre todo porque no está Funes Mori. Otro que estuvo, que parecía que tenía molestias físicas, es Mascherano, pero como Mascherano es de hierro, no, la verdad que entrenó normalmente y va a poder jugar en Colombia. La selección mañana va a volver a entrenar temprano, va a ser a puertas cerradas, nadie puede ir a verlos a los jugadores, lamentablemente. Después de ese entrenamiento van a almorzar y van a viajar a las 2:30 de la tarde a Barranquilla para, lo que decíamos, disputar el partido y buscar la primera victoria de la selección, que el partido, repetimos, es el martes 17 a las 7:30 de la tarde, horario argentino. Así que, perdón, 5:30 de la tarde, 17:30, horario argentino. La selección argentina va a buscar su primera victoria frente a la selección colombiana, dirigida por otro argentino, que es José Pekerman. De esta manera vamos a dar por terminada la sección de fútbol. Ya hablamos de lo que pasó con las selecciones, hablamos de lo que va a pasar recién, también hablamos de el fútbol de ascenso. Ahora vamos a seguir con el programa, son las 21 horas 11 minutos y vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro y su tema Tuyo Siempre. Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Versuit, por Garabat, mis compañeros, la Versuit. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Muy bien, 21 horas, 15 minutos en la República Argentina. Sigue siendo la temperatura de 25 grados 6. Así que bueno, linda nochecita para salir y tomar una cervecita, por qué no, por algún bar en la vereda, si es posible. Muy bien, vamos a la sección Te Cuento Una, donde, como hacemos habitualmente, vamos a contar una historia. Esta vez vamos a hablar del Día de la Tradición. ¿Por qué? Porque el día 10 se celebró el Día de la Tradición, que es una fecha que se eligió en conmemoración al nacimiento del poeta argentino José Hernández, el autor del Martín Fierro. Así que bueno, lo que yo quiero hacer es contarles la historia de José Hernández para que sepamos un poco más quién fue. Vamos entonces con la historia. Isabelita Pueyrredón, de 20 años, sobrina del ex director supremo Juan Martín, provenía de una familia unitaria, pero se enamoró de Rafael Hernández Plata, de 19, un año menor. Que Rafael Hernández Plata era hijo de una familia federal. Ella era unitaria, él era federal. Por supuesto, el amor superó las barreras de las ideologías y del año que ella le llevaba a él. Así que se casaron. En noviembre de 1834 fueron los padres de José Rafael Hernández Plata, un chico que fue criado por su tía Victoria Pueyrredón, a quien él llamaba Mamá Totó. Isabelita nunca pudo ocuparse de la crianza de él, de José Hernández y de sus dos hermanos, por estar enferma. A los 5 años, José Hernández pasó a vivir con su abuelo paterno, dueño de una quinta en Barracas, donde se había llevado a cabo las últimas corridas de toros en la ciudad de Buenos Aires. El pequeño concurrió a una escuela poco más de 2 años. Solamente eso, 2 años. A pesar de que esa fue toda su educación formal, se destacó en el aula y fue reconocido por sus profesores como un alumno de gran capacidad. La muerte de su madre lo alejó de la escuela cuando tenía solamente 8 años. Su padre, el viudo Rafael, se hizo cargo del niño y lo llevó a Sierra de los Padres a trabajar a una estancia. Ahí en Sierra de los Padres, el joven Hernández conoció las actividades camperas y descubrió al gaucho, hombre rudo con sus costumbres particulares que llevaba adelante su vida de una manera tan diferente de la de la gente de la ciudad. El poeta aprendió a domar en aquellos pagos. Así que don Rafael Plata, que es el padre, murió en 1857 cuando lo partió un rayo mientras cabalgaba en una noche de tormenta. Así que el papá de José Hernández, Rafael, murió de un rayazo mientras cabalgaba. Para aquel tiempo, José ya se había interesado en los temas políticos. Los vaivenes del país lo convirtieron primero en un fogoso dirigente y, cuando la situación se desbordaba, en un bravo soldado. Participó en varios combates, fue urquicista y luego jordanista, cuando se sumó al bando de López Jordán, enemigo de Urquiza, así que pasó de bando a bando. José Hernández era corpulento, medía 1,90 m, o sea, altísimo. Tenía un vozarrón llamativo y le decían que por su voz sonaba como el órgano de la catedral, y por esa voz grave lo apodaban Matraca y Bombarda. De todas maneras, él tenía sus propios seudónimos. Firmó trabajos periodísticos con los alias Juan Barriales, El Payador José Pepe, Un Patagón y Polilla. Concurría a sesiones de espiritismo y muy de moda entre los porteños de la segunda mitad del siglo XIX. Además, era un gran bromista y de memoria asombrosa. En las reuniones acostumbraban a leerle listas de números apuntados por los invitados y él los repetía luego en el mismo orden o al revés. También el propio Hernández leía la página de un libro seleccionada al azar, luego cerraba el libro y repetía el texto para regocijo de todos. Otras de sus costumbres lúdicas era disfrazarse para los carnavales. Fue muy comentado un traje de tigre que asustaba porque parecía un auténtico felino. Enamorado, Hernández se casó en 1863 con Carolina González del Solar en Paraná. Fueron padres de 6 mujeres y un varón. junto con la actividad política, también ejerció el periodismo. Perteneció al Partido Autonomista de Adolfo Alsina. Obtuvo una banca de diputado y más adelante de senador. Su rival de toda la vida fue Sarmiento, con quien Hernández sostuvo intensos debates. Entre ellos, por la defensa del gaucho, a quien consideraba sometido al poder de los terratenientes y postergado de cualquier beneficio que recibiera el resto de la población. Durante aquellos combates políticos sufrió el destierro en Brasil. Regresó de forma clandestina a Buenos Aires para visitar a su amada Carolina. Se alojó en el Hotel Argentino, frente a Plaza de Mayo, queda ahí en 25 de Mayo y Rivadavia, donde ahora está la CIDE. Y bueno, ahí, en una habitación de esos hoteles, con muebles de jacarandá y vista a la plaza, escribió gran parte del célebre El Gaucho Martín Fierro, publicado en el verano de 1873. Su primera edición fue en un papel de baja calidad y parecía más un cuadernillo que un libro. El éxito fue notable. A pesar de que sus lectores pertenecían a la clase humilde y el poema no era considerado aceptable en los círculos literarios. Pero la popularidad parece andar por otros carriles. Solamente en 1873 vendió 64.000 ejemplares. El relato finalizaba cuando el gaucho, junto a su compañero de andanzas, el sargento Cruz, se internaba en La Pampa, huyendo de la justicia para unirse a los indios. Muchos entusiastas lectores le preguntaban a José Hernández si Martín Fierro volvería de aquel viaje. Y por ese motivo, la segunda parte se llamó La Vuelta de Martín Fierro, publicada en 1879, una vez más fue bestseller indiscutido. Ya en 1883, Hernández descubrió una edición clandestina de su libro, acudió a la justicia para hacer la denuncia y se encargó él mismo de continuar la investigación. Una vez que ató todos los cabos, le solicitó al juez que allanaran una casa en la calle Cuyo, que hoy se llama Sarmiento, como su gran adversario, donde encontraron 2.000 ejemplares listos para ser vendidos y una cantidad aún mayor que faltaba compaginar. Hizo bien en cuidar sus derechos literarios. Con el dinero que obtuvo con la venta de sus libros, se compró una quinta en el actual barrio de Belgrano, cuya entrada estaba sobre la calle Echevarría y llegaba desde el Bajo hasta la avenida Cabildo. Y también hay otro aspecto curioso de la vida del gran escritor. Cuando lanzó la segunda parte de su poema gauchesco, era el dueño de una tienda de libros que bautizó Librería del Plata. Claro que tenía mucho sentido que llamara así, porque ese era su segundo apellido. Se llamaba José Rafael Hernández Plata, como habíamos dicho. Más interesante aún, cuando se creó la nueva capital para la provincia de Buenos Aires, en 1882, Hernández era senador y fue quien propuso que la ciudad se llamara La Plata. Así que La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, se llama La Plata por José Hernández. José Hernández tenía como segundo apellido La Plata, así que bueno, José Hernández es uno de los escritores más famosos de la Argentina por su obra maestra, que es el Martín Fierro. La verdad que el que no lo leyó, obviamente lo recomendamos, porque es un libro todo con rimas, todo una poesía de varias páginas dedicadas al gaucho y sus valores, y todo rima con todo. La verdad que está buenísimo y no pasa de moda, así que bueno, ahí el día de hoy ya hemos conocido un poco más de su autor, José Hernández, que bueno, está bastante bien reconocido aquí en Argentina. De esta manera pasaba entonces en nuestra sección Te Cuento Una del día de hoy. Son las 21 horas 23 minutos, 25 grados sigue siendo la temperatura. La tele nos dice que en Mar del Plata hacen 22 grados. Está más fresquito, pero estaría lindo ir a Mar del Plata, ¿no? Sí, más con estos días de calorcito, supongo que... Igual 22 grados no es tanto para una noche. ¿Y Mar del Plata? Porque suele ser bastante fría la noche. Bueno, pero igual ir a comer unas rabas con cerveza ahí. Riquísimo, podemos teletransportar en este momento hasta Mar del Plata y volver. Estaría buenísimo. Bueno, Noé, hablando de cosas locas como teletransportarse... Sí. Por favor, sigamos con la sección No Podés. No Podés. Bueno, acá les traigo... condenan a un marido a regalar 777 rosas a su mujer. Tomá. No una... A ver, si algunos se quejan por regalarle una docena... Y miren acá este hombre que le tuvo que regalar 777 flores. ¿Qué vas a hacer con tantas flores, mujer? Y bueno, las repartís. La pareja había acordado ese regalo antes de casarse y el esposo no lo cumplió. La mujer pidió el divorcio por la falta. Tomá. No me traes las flores y bueno, acá entonces no hay trato. Un tribunal iraní condenó a un hombre de 38 años a comprar a su mujer 777 rosas, tal y como la pareja había acordado antes de casarse, según informa hoy la agencia estatal de noticias ISNA. Yo digo, ¿no? En lugar yo de pedir 777 rosas y pido un auto, no sé, pido algo con más que pueda usar, ¿no? Porque las rosas te las regalan y a la semana ya las tenés que tirar todas. Claro, todo muy lindo para unas fotos, qué sé yo, pero después... ¿qué? Claro, ropa, cartera, zapatos, otra cosa. ¡Están protestando! Otra cosa hubiera pedido antes del casamiento. La mujer de 27 años había pedido el divorcio porque su marido no cumplió con su compromiso prematrimonial de regalarle 777 rosas luego de la ceremonia. Está bien, lo denunció. No, no está bien. Señora, por favor. Es un acuerdo. Ahí en esos países se suele hacer casamientos arreglados, no suele ser todo muy por amor. Entonces habrán acordado eso, las flores, el tipo no cumplió, bueno, después no va a cumplir con nada. Si no cumplió con las flores, después ¿qué puedes esperar o no? De una persona así. Bueno. Ya estás grande para creer en cuentos de hadas. Sin embargo, tras la sentencia del juez, la mujer retiró la demanda de divorcio, ya que su marido deberá cumplir con el pacto prematrimonial por disposición judicial. En Irán es habitual que antes de casarse quede fijado por escrito que la mujer recibirá dinero, tierras, bienes, inmuebles o monedas de oro. Yo prefiero todo eso a las flores, ¿no? Obviamente. Fue bastante económico lo que pidió esta mujer, me parece. Obviamente. Y económico no sé, pero inútil seguro. Así sí. Que bueno, ahí tenés tus 777 rosas y déjame hinchar. Lo peor es que ya están casados. Imagino que después el hombre le va a hacer el reclamo todos los días. Me denunciaste, mirá lo que hiciste, me denunciaste por las flores. Yo pienso que se lo debe sacar cada rato. Claro, ahora dormí con las flores, no sé, exprimidas al máximo. Claro, haceme, no sé, haceme alguna comida con flores. Viste que hay comidas con rosas. Ah, mira. Hace algo, quería, ya que te traje las flores, ahora tantas flores querías, ahora hace algo con esas flores. Muy bien, Noé, muchas gracias entonces por la tercera noticia, la última del día de hoy. De nada. Vamos a seguir con el programa, son las 21 y 27 horas. La consigna del día es, ¿en qué sos malísimo? Noé, tenés dos ahí mensajitos que nos llegaron. ¿Quién estuvo contactándose con nosotros? Ivana de Tristán Suárez dice que es malísima dibujando. Otra más. Gabriela de Spegazzini dice que es malísima andando en bici. Pobre, se habrá pegado cada palo. Claro, puede ser que sí, ella suele usar mucho taco, entonces puede ser que entonces andar en bici, claro. Claro. Se complica andar en bici en tacos. Igual, a ver, es una doble virtud andar en tacos y encima en bici. Es como que, bueno. Hablando de andar en bici... Me gustaría que al aire me digas tu experiencia en bicicleta. Quiero que la gente también nos diga qué les parece lo que me contó Noelia. Johnny también me va a decir. Noé, ¿a qué edad aprendiste a andar en bicicleta sin rueditas? A ver, estamos hablando de bicicletas, mini bicicletas. Imagínate que no me iba a subir a una bicicleta grande. A los 2 años aprendí a andar en bicicleta sin rueditas, pero bicis chiquititas, las bicis de chicos. ¿Te parece? ¿Le creemos, Johnny? 2 años andando sin rueditas. Bueno, no sabe andar todavía, no sabe. Yo aprendí desde muy chica. Si tengo a mis papás que pueden dar testimonio de que esto es así, de que a los 2 años yo andaba en bicicleta. Incomprobable. Bueno, un día me voy a encontrar fotos, videos, no sé si hay de esa época algún video, pero alguna foto debe haber con mi bicicleta. Bueno. Así que ahí vas a tener que vos comprar las 777 flores, mira, como apuesta. Bueno, ahora vamos a llamar a tu papá. Mientras tanto, vamos a escuchar a Estelares y su tema Un Día Perfecto. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. No me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, la para mediantes, tu flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @ Todo Sigue Radio. ...21 horas 33 minutos en la República Argentina. Vamos, Noé, con la segunda parte del horóscopo, que Noelia nos está diciendo cómo negociar con cada signo. ¿Cómo seguimos? Continuamos con Libra. Se dejan dominar, dado que contemplan las necesidades ajenas. Para ellos es difícil tomar decisiones y confrontar. Por eso optan por conciliar antes que discutir. ¿Cómo negociar y tratarlos? Siempre se puede llegar a un acuerdo, dado que es un signo mediador por excelencia. Sociables, abiertos y contemplativos, saben expresar y equilibrar sentimientos. ¿Qué obtenemos si hacemos un acuerdo con Libra? ¿Qué? Cariño, delicadeza, amor, sensualidad, belleza, logros artísticos y contacto con la gente. ¡Qué bien! Escorpio. Es dominante, dado que para sentirse seguro afectivamente necesita controlar y poseer al otro. En el mismo sentido, opera sobre la realidad. Es ambicioso y le gusta tener el poder y ejercerlo. ¿Cómo negociar y tratarlos? Será difícil. Una táctica que pueda ayudar es ofrecerle algo que desee. Es muy inteligente y hará lo que le resulte más provechoso. Mira vos. ¿Qué podemos obtener? Intensidad y profundidad, pasión, voluntad, esfuerzo e inteligencia para conseguir logros. Escorpio, entonces. Escorpio, ahora continuamos con Sagitario. Ambas cosas. Domina, porque es un signo muy fuerte, con gran personalidad y de grandes convicciones, pero a la vez es dominado, ya que tiende a entregarse a sus afectos de modo auténtico y profundo. Asimismo, es el más filosófico de los signos y es justo. ¿Cómo negociar y tratarlos? Siempre es posible negociar, aunque cueste sangre, sudor y lágrimas. Las condiciones: estar convencido de lo que se quiere, ser pasional, muy inteligente y apelar a su sentido de la justicia. ¿Qué obtenemos? ¿Qué? Si hacemos un pacto: entretenimiento, alegría, viajes, aprender, ampliar horizontes y conocimientos propios. Buenísimo. ¿Capricornio? Capricornio es dominante, se trata de un signo líder por naturaleza, ambicioso, que implanta sus propias reglas y métodos, muy disciplinado y constante, que no para hasta conseguir lo que quiere. ¿Cómo negociar y tratarlos? Siempre darán algo, pero a cambio de otra cosa. Se les debe hablar de manera franca y directa y apelar a su razón, ya que concederán en la medida que les convenga a sus intereses. ¿Qué obtenemos? Estabilidad material, estatus social, protección, seguridad, además de practicidad y perseverancia. Mira vos, qué bien. Continuamos con Acuario. Por una parte, son dominantes en su manera de pensar y ellos siempre tienen la razón. Por otra parte, son dominados por su entorno social, ya que tienden a considerar siempre las necesidades de los demás. ¿Cómo negociar y tratarlos? Es posible negociar con ellos. Son personas racionales, humanistas, altruistas, que contemplan que todos tienen derechos y obligaciones. Por tanto, apuestan a la tolerancia social como un ideal profundo. ¿Qué podemos obtener? Poder ser libres y diferentes, independencia, originalidad, creatividad, visión innovadora. Muy bien, y ahora el último signo. Con el último signo de todos, que es el que le interesa a Johnny, que me interesa. Acabas de decirme algo que en verdad me agrada. Piscis, dominados. Se dejan llevar por sus emociones y huyen de los conflictos. Son temerosos y necesitan de los demás para obtener protección y seguridad. Se aprovechan de mi nobleza. Sin embargo, dominan, dominan sin que los demás se den cuenta. ¿Cómo negociar y tratarlos? Haciéndolos sentir seguros, importantes y valorándolos. También dándoles el afecto que necesitan y que les permite reafirmar su autoestima. ¿Qué obtenemos? ¿Qué? Encanto, magia, intimidad, sensibilidad, romanticismo, entrega, sacrificio, espiritualidad y actitud laboral. Todo eso. Así que mejor que armes un acuerdo conmigo, Neri, si te interesa todo esto. Muy bien, me interesa. Sí. Así que bueno, la verdad que son buenos los beneficios de negociar con Piscis y con todos los signos. Muy bueno. Entonces, Noé, lo que nos trajiste esta semana, cómo negociar con cada signo. Muchas gracias entonces por la información. Vamos a seguir, son las 21 horas 38 minutos en la República Argentina. Estamos en el programa número 11 de Todo Sigue Igual, donde la consigna es: ¿en qué sos malísimo? La gente se estuvo contactando con nosotros. Obviamente los oyentes están ayudándonos y respondiendo sus respondiendo nuestra consulta, nuestra consigna, que es: ¿en qué sos malísimo? Tenemos, por ejemplo, a Ariel de Isidro Casanova, que dijo que es malísimo bañándose. No sé si ahora, ¿no sabe bañarse? No, no sé si habrá querido decir que no sabe bañarse, que se lava mal o que es duro para ir a bañarse. Que... La ducha es mucha, es la ducha. Yo pienso que tampoco hay tanta técnica, ¿no?, para bañarse, qué sé yo. Yo pienso que uno lo hace desde tan chico que ya tiene que tener un máster ya. Y bueno, baño, quizás, ¿no?, él se resiste. Claro, se resiste a bañarse, entonces después le cuesta, ¿no? En ir a bañarse es malísimo. ¿Tenés algún mensaje más? Sí, Ever de Moreno es malísimo en no ponerse nervioso en una situación incómoda. Ah, se pone nervioso entonces. Claro, se pone nervioso y no lo puede evitar. Bueno, ¿algún otro más? Karen de Castillo en dar exposiciones orales. Bueno. Pero cuando hay que estudiar eso, a mí también me pasaba. Venía muy nerviosa orale. Y ya hablaba cualquier cosa. Hay que tranquilo, hay que confiar en lo que uno sabe y la manera también de estudiar. Si uno entiende lo que está estudiando, sabe y bueno, lo explica y bueno, puede ir bien. ¿Tenés alguno más? Yanina de la Tablada dice que es malísima bailando. Bueno, como yo. Malísima bailando, pero bueno, generalmente las mujeres bailan bien y los hombres son. Los hombres somos los que bailamos mal, pero bueno, esta vez Yanina lo sufre, al igual que lo sufro yo. Y algunos otros varones que... ¿Johnny, vos bailas bien? No, tampoco. Bueno, vamos a intentar ahora bailar. Vamos a escuchar a La 25 y su tema Solo Voy. Y vamos a tratar de tirar unos pasos. Bueno, practicamos mientras escuchamos la música, ¿vale? Ser así Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Horas 45 minutos en la República Argentina. Vamos a escuchar, Noé, por favor, el pronóstico del clima, porque bueno, esta semana hubo lluvia. La verdad que nos amargó un poquito la tarde a nosotros, a mí, que por particular a mí, que me quedé con ganas de jugar a la pelota. La lluvia me amargó un par de días de fútbol. Ay, no, que me devuelva. Pero bueno, vamos a tener unos días complicados la semana que viene. A ver, contame. Será una semana cálida, sin días fríos, pero sí con lluvia. Así que bueno, nosotras vamos a tener que tener cuidado con el pelo, porque va a haber mucha humedad. Y bueno, para los hombres, ya que tienen, los que tengan pelo cortito, no van a sufrir de eso, pero sí no hay que lavar el auto. Ah, bueno. Así que es un consejito que le damos para la semana. Entonces, ¿me quieres decir que va a llover? Claro, así es. Así que llevar paraguas. Domingo 15... un gran día con calor. Mañana va a ser calor, va a haber una mínima de 18 y una máxima de 28. Ah, miércoles. O sea que va a estar granito. Caluroso. Uh-huh. Caluroso y despejado de día, hermoso. Pero de noche se empieza a nublar. Ya así. Empezamos a, bueno, allá que va a llegar la semana, que está un poco complicadita. Así que va a estar bueno para salir e ir al costado de la ruta y al pasto, tirar una mantita y tomar unos mates, jugar a la pelota. Va a estar bueno. Y va a estar lindo. Lunes 16, nublado, sigue el calor. Va a haber una mínima de 18 y una máxima de 28, igual que mañana, domingo. Desde la madrugada ya se nubla y así va a estar todo el día, hasta que a la noche llueve débilmente. Ya empezamos con los días feitos. El martes 17... el martes que juega Argentina. Horrible ese día va a estar, así te lo digo. Mínima de 19, una máxima de 24. Probabilidad de lluvias por la mañana y primeras horas de la tarde con tormenta. Después afloja el agua, pero las nubes no se van. Va a haber bastante humedad. Bueno, así que el martes llueve todo el día. No todo el día constante, pero seguramente por la mañana y las primeras horas de la tarde va a estar lloviendo. Bueno, va a estar así que hay que llevarse así el piloto, paraguas y todo. Y encerrarse a ver el partido. Así es. Miércoles 18, afloja la lluvia y asoma el sol, de a poquito. Qué bueno. Va a haber una... ¿te dije la mínima y la máxima del martes? Me parece que no te lo dije, ¿no? No me dijiste, vamos a volver. Retomamos. Martes 17, mínima 19, máxima 24. Va a estar fresquito. Fresquito, sí, sí. Va un poquito de alivio, está bueno. Miércoles 18, que dijimos que va a aflojar la lluvia, pero va a salir el sol. Sí. Va a haber una mínima de 18 y una máxima de 25. Va a estar un poco más caluroso. Nublado y con probabilidad de lluvias hasta la hora de la siesta. Después se despeja y sale el sol. Bueno, bien. Así que entre martes y miércoles va a estar feito. Jueves 19, vuelven las nubes y la lluvia. Oh. No nos da mucho respiro. Da esa tarde y después al otro día ya de vuelta. Con una mínima de 17 y una máxima de 25, todo el día va a estar el cielo cubierto. A la noche baja la temperatura y va a llover. Bueno, lo que tiene de bueno es que no va a estar tan caluroso y que vamos a tener un poquito de respiro. El viernes 20 se pone lindo a la tarde, cuando empieza el fin de semana. El viernes va a haber una mínima de 8 grados. A la mañana va a estar fresquito, así que un abrigo va a venir bien. Y una máxima de 25. Por la mañana temprano pueden darse las últimas lluvias débiles, pero durante el día va a estar despejado, asoma el sol. Así que hay que llevarse abrigo y después, lamentablemente, a la tarde, como siempre nos ocurre, tenemos que andar con el abrigo en la mano porque empieza a hacer un poquito de calor. Sí. Porque va a estar muy fresco para salir desabrigados. El sábado 21, que es cuando venimos nuevamente a hacer el programa. Sí. De vuelta, mínima de 8, máxima de 26. Va a ser un poquito más de calor, pero la mañana muy fresca. Ah, bueno. Despejado y con calor, ¿no? Yo igual duermo hasta tarde los sábados. A veces. Aumenta la temperatura para que el sábado podamos ir a la tarde a dar unas vueltas. Así genial. Que nos va a dar un poquito de respiro. Así que bueno, mañana va a ser mucho calor y va a haber un solazo. Vayan a pasear, a pasar el día en algún lugar abierto, si pueden, como ya dijiste vos, Neri. El lunes ya se nubla y así va a estar toda la semana hasta el jueves o viernes. Lluvias para el martes, miércoles y jueves. El próximo fin de semana también va a estar lindo. Así que por suerte llueve en la semana y el fin de nos da también la oportunidad de poder hacer algo, ¿no? Porque los que trabajamos en la semana, los fines de semana queremos disfrutar. Así que está bueno que no llueva. Qué bueno, sí, la verdad que sí. Hay lluvias, pero bueno, como vos decís, el fin de semana, que hay algunos que tenemos la suerte de poder descansar, tenemos también la posibilidad de que el clima nos acompañe en caso de que queremos salir a pasear, a dar una vuelta. Muy bien, vamos a seguir con la última parte del programa, son las 21:50. Nuestra consigna de hoy era ¿en qué sos malísimo? Y bueno, ya vamos a leer los últimos mensajes de los oyentes que nos están llegando. Por ejemplo, Mauro de General Arenales nos contestó y nos dijo que es malísimo haciendo pronósticos. Supongo yo que... ¿El clima será? Me parece que deportivos. Ah. Él dice gana Racing y pierde Racing, gana Independiente y pierde Independiente. Así que me parece que en eso es malísimo. ¿Algún mensaje que te tenés vos, Noé? Sí, se contactó Sandra de Ceiza y dice que es malísima cocinando para muchos. O sea, ¿será que le debe pasar esto como le pasaba a otra chica, no, Yamila? Que le costaba calcular, digamos, no sé si calcular mucho o poco, pero le debe costar eso. Es difícil, yo doy fe que es difícil cocinar para muchos porque uno no sabe si se va a quedar. Siempre termina cocinando de más, por suerte, ¿no? Y bueno, mejor que sobre y no que falte. Y, así es. Y bueno, que sea algo rico mejor. Si va a sobrar, que sea algo rico, una pizza. Qué una... rico, para comer el otro día, ¿no? Milanesa, me encanta, sí, sí. Sí. Juan Despega Sini dice arreglando el auto. Ah, bueno. Bueno, yo pienso que hay varios que también se consideran así que son malísimos, ¿no? Yo ni me animo, así que no podría decirte. Bueno, vos te empezarías dentro de ese rango también, porque si no te animás, porque sos malo. No me animo. Bueno, puede ser. Yo ni me animo porque sé que soy malísimo y sé que no voy a captar una. ¿Tenés algún otro mensaje más? Sí, Valeria de Monte Grande dice realizando, vendría a ser armando la cama. Haciendo la cama, sí, ordenando, viste que se complica a veces. A veces yo también lo que hago fácil es salgo, dejo un poquito ordenado, vuelvo a meterme en la cama. Como que uno le cuesta a veces, a mí también me cuesta hacer la cama. No. Hay que sacar todo, volver a poner todo de nuevo, ¿no? Se complica cuando la cama es grande y está contra una pared. También, llegar a la otra esquina está complicada. Sí. Cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Y por último, Joana de Ceiza dice ordenando también. Ordenando. Bueno, así igualmente, es. ¿Cuál es la que ganó hoy? La cocina. Indiferentemente si estamos hablando de hombres o de mujeres, hay mucha gente malísima en la cocina. La semana pasada había ganado la selfie con Ricky Martin. Esa fue la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada fue que ganó, hicimos un balotage, venía a ser, entre Tevez y Ricky Martin, pero terminó ganando para la selfie Ricky Martin, por supuesto. Bueno, y esta vez ganaron la gente que es malísima cocinando, así bueno. Es. Bueno, interesantes los resultados que nos trae la consigna de todos los sábados de Todo Sigue Igual. De esta manera, estamos terminando nuestro programa número 11. Ya hemos pasado el límite de los 10 primeros. Y bueno, ya de a poco vamos llegando un poco más. Hasta los 100 programas no paramos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Hoy, sábado 14 de noviembre. Y bueno, esperemos tenerlos de vuelta, obviamente, el próximo sábado. Ya vamos a tener la previa de las elecciones. Se va a terminar un poco de esto del espacio publicitario, de qué candidato de este, que el otro candidato, que este miente, que el otro no miente. Y bueno, ya a nosotros los que tenemos el voto decidido, ya nos tiene un poquito podrido todo esto. Que te intenten convencer de un lado y del otro. Pero bueno, es así. Se juegan cosas importantes. Pero bueno, ya vamos a hablarlo un poquito la semana que viene. Igualmente, todos saben que a nosotros no nos gusta hablar de política. No tomamos partido al aire. Así que bueno, no lo vamos a hacer. Pero bueno, sentimos el alivio este de que se termine esta época tan complicada para algunos. Que obviamente no deja de ser importante. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Saludamos Johnny, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Noelia. ¿Querés mandar algún saludito? Sí, saludos a Jorge, a Susana y a todas las personas que siempre están ahí escuchándonos y apoyándonos y respondiendo a las consignas sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, saludos a Alicia, a Agustina que nos están siempre escuchando, a nuestros amigos. Y bueno, saludarlos obviamente como decíamos y esperarlos el próximo sábado después de los muchachos de No Lo Sabemos. A las 20 horas vamos a volver con el programa número 12 de Todo Sigue Igual. Que tengan un excelente fin de semana y muy buenas noches. Chau.